Sweetie One, Penélope Glamour. Juego en el tracklist, juego mi hat-trick, mueren con fusil, sigo por ti. Music, brujo con brillo, bling, viejo cuchillo y kill. Cazo una bruja, sweet, vivo y no pienso en film. Piso un spy film, calzo una 6-6, rozando el éxtasis. Fluyo en un beat así, pisa la city, siempre es igual aquí. Persona o maniquí, son cócteles, pero sí. Witty con hilo, hit, que vienen a decir. Consigo el topic, con positive topic. Capas de fat chip, paso sin pass beat. Soy un impact freak, mueren de fast chip. Vinilo y plastic son libres en Saigon, sientes sin talbo, nada y me salvo. Pongo mi saldo, lo asumo si gasto. Me fumo tu santo, tus ganas de rap. No como nada, yo escribo y no veo. Me suena y que sí, que es la hora, son las 8:30 de la tarde. Estamos en Contrabanda FM 91.4 y estamos a miércoles, así que lo que toca en directo riguroso es sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Esta música con la que hemos empezado es un grupo de hip hop o rap que se llama Penélope Glamour. Es una chica de Castelldefels que se llama Widdy. Es una MC, es una one girl army. ¿Está considerada como buena rapera o buena hip hop? Es una tía que está haciendo bastantes cosas últimamente. Vale, no, es que yo no entiendo de hip hop o de rap. ¿A ti no te ha entrado bien o qué está? O sea, es que he encontrado las rimas de patio colegio, ¿eh? Vale, esta es todas las rimas en consonante, o en ic, o en o. Te veo ahí que últimamente te estás poniendo incluso cogiendo nivel de... Hombre, no tiene ningún flow, no tiene cambios de ritmo, no sabe pegarle contra, o sea... Bueno, quizás te debería haber puesto otra o ya te grabaré la maqueta para que la escuches entera. Tú recuerdas siempre el último Boy Scout, ese gran Bruce Willis diciendo, si quieres hacerme sufrir... La cuestión es que estábamos empezando con Widdy, porque esta chica del colectivo Castefa Serengeti acaba de sacar una maqueta, un trabajo gratuito en la red que se llama Penélope Glamour, que como la mayoría que hayáis visto dibujos animados durante los 80, os recordaréis que era un personaje de una serie de la productora Ana Barbera llamada Los Autos Locos. Sí, señor. Y bueno, pues la verdad es que Widdy ha asumido un poco el papel de Penélope Glamour en su nuevo trabajo. La portada, la verdad es que hace mención a ese guiño a los dibujos animados, porque sale encima de un supercoche con un casco muy currado, muy parecido al que llevaba el personaje de los dibujos animados. Y bueno, para gustos colores también. Ya te digo que quizás deberías escuchar más temas de ella. No, no me hace falta. Yo he jugado este concreto y a mí me ha parecido bien. Sencilla en su manera de rapear, pero bueno, oye. Sencilla pero efectiva, dicen algunos. Yo como no entiendo, o sea, lo que no voy a hacer es una crítica de un género musical que entiendo ni comprendo. Pero está guay porque además yo te veo que, o sea, a ti te parece que no, pero tú vas adquiriendo conocimientos con el paso de los programas. Hombre, a base de que cada semana vayas machacando, pues sé un poquito... Sí, de hecho, incluso ya te digo, o sea, estás adquiriendo un criterio propio que yo no pensaba que llegaras a adquirir tan pronto, pero bueno, mola. Decir que en esos Autos Locos hay que destacar al entrañable villano Pierno Doyuna con su perro Patán, también llamado, conocido como Risitas, y que bueno, que siempre que intentaban ganar la carrera por una u otra circunstancia, siempre acababan entrando segundos o últimos, pero nunca ganaban. Haciendo alguna trampa, y de hecho pues era una serie de dibujos bastante coral, podríamos decir, para la época, porque normalmente las series tenían unos cuantos personajes principales, como mucho 4 o 5, pero aquí, si mal no recuerdo, yo creo que habría que consultar la Wikipedia o alguna cosa de estas, pero creo que la competición de los Autos Locos tenían mínimo 12 o 14 participantes y cada uno tenía sus pequeños minutos en cada capítulo. Si estuviera aquí Fernando, sacaríamos uno a uno todos los Autos Locos. Pero bueno, yo así recordando, aparte de Penélope Glamour y Pierno Doyuna, pues estaba el Guaperas. Bello, ¿no? ¿Era? Sí, Paco Bello. estaba el carro blindado del sargento no sé qué. Estaba el de los gángsters. Sí. Estaba la especie de casa del terror con el dragoncito, que era mi favorito. El espantomóvil. Luego teníamos también el del inventor. Exacto, el que era el señor, era, tenía un nombre como polaco, ¿no? El sí. doctor este, no sé, Strostrowski o algo luego así. Estaba el de los trogloditas, que no sé si llevaba el número 2. Ajá. Y bueno, no sé, alguno más, seguro que nos dejamos. Yo muchos, aquí he encontrado el listado de todos los participantes aquí en internet y nombran oficialmente a 11 participantes, 11 coches participantes. Bueno, si quieres leer alguno. Exacto, bueno, los voy a leer todos. El Super Ferrari, que era el auto de Pierno Doyuna. Me acaban de chivar el alambique Velocera, el del inventor. Ahí te he visto. Está Nacho aquí de Lethal Age. Nacho, que... no, ese es el que me gustaba. Nacho Chivato. Ah, el alambique era el de los rednecks. Sí, era el de los señores rurales sí, que iban sí. ahí. Pero bueno, Nacho, si no vas a hablar por el micro, no grites. El profesor Lokovic. Ay, era Lokovic. Lo ves como tenía nombre polaco, tío. Es la mami. Bueno, pues si quieres lo repasamos un poco rápido, sí, tío. O sea, sí. hablábamos del Super Ferrari, que era el nombre en latino del coche del malo, de Piernudo Yuna. Luego estaba el coche de los hermanos Macana, que eran los trogloditas, que era el Rocomóvil, sí. porque era con ruedas de piedra y toda esa movida. El Espantomóvil, conducido por los Tenebrosos, que era una especie, pues eso, una, no sé si guiño hacia la familia Adams. Pero familia así, Monsters. Una sí. familia Monsters, Adams, ahí medio cruce, así. Luego teníamos el científico loco, el señor profesor Lokovic, que tenía el superauto convertible, que siempre pues era, sí, era un poco mutante, era, sí. era, podía cambiar de forma y tal. Luego el Stuka Racuda, que era conducido por el barón Hans Fritz, que era pues eso, como una especie de inspiración de algún personaje de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Rollo un aviador de estos así, sí, así un poco. El barón rojo, supongo. El rollo barón rojo por ahí. Y luego teníamos el coche de Penélope Glamour, que era el Compact Pussycat. Que era el número 5, ¿no? Exacto. Joder, macho, ¿te acuerdas del Hombre, número de Penélope Glamour? Ay, qué bueno. Y que además tenía casualmente pues los mogollón de gadgets de cosmética y de peluquería. Sí, espejitos. Pero siempre utilizables para combatir a las malas artes de los otros competidores también, no solo por el mero hecho estético, ¿no? Digamos. Luego teníamos también al equipo de mafiosos que tú has nombrado, que llevaban la Antiguaya, que era el nombre del coche, que era un coche de estos antiguos de los años 20. Curiosamente, si no me equivoco, eran siete, eran como los siete enanitos en, exacto, exacto, en aquí, siete gangsteritos, ¿no? Aquí en la chuleta de internet pone que eran siete gangsters pequeñicos, sí. Y además ponía que eran honrados. Bueno, eso ya no recuerdo. No lo sé. Luego teníamos el número 8, el alambrique veloz, que venía de Arkansas, concretamente, con Lucas el granjero y el oso miedoso. Luego teníamos el coche del Guaperas, del Pedro Bello, que he dicho yo Paco Bello, pero era Pedro Bello. Era Pedro. ¿Vale? Ya me confundo de Pedro a Paco. Y esto se llamaba, el coche del Pedro Bello se llamaba Super Heterodino, que joder. No sé de dónde sacarían el nombre. Y luego al final estaba pues el número 10, porque claro, el del malo llevaba el número 0, si mal no recuerdas. Y el número 10 era el Troncoswagen, que era el del leñador y el castor. ¿Vale? Que era, pues también era, pues era como una especie de carreta de madera con ruedas de madera y así un poco rollo. Sí, pues, me acuerdo. Un poco así de aquellas maneras, ¿no? Que un coche que aparentemente no tenía mucha pinta de correr mucho. Secuoya canadiense, ¿no? Sí, exacto. Ahí vaciada y rellenada con un motor. Un acelerador y un freno y unos pedales, por si acaso. Bueno, pues ahí este pequeño refresco mental de la época de Los Autos Locos, que es una serie que además, pues eso, que se hizo pues, en los años 60. Lo que pasa es que aquí siempre pues, que nos llegaban las cosas eran rebotadas y aquí en los 80 todavía se exprimía bastante. Muy bien. Así que, si te parece, después de esta introducción que, si te digo la verdad, no pensaba que nos iba a durar tanto, o vamos con estrenos o vamos con el libro, si es que quieres asaltar alguna cosita del bueno, libro. Bueno, sencillamente decir que esta semana en el libro ha habido un poquito de debate por esa película uh-huh. francesa llamada La Horde o uh-huh. La Horde. La Horde, sí. Y bueno, ha habido dos bandos diferenciados. Ha habido una historia de amor, de confraternización, de esas que nos gustan tanto en el libro, entre Fernando y Loomis. Muy bien llevada, por Muy cierto. Muy bien llevada, ¿eh? O sea, sí. Ojalá todas fueran así, ¿qué quieres que te diga? Y luego hemos tenido a última hora a Unai, que ha tomado partido por Fernando en este caso. Uh-huh. Y bueno, pues... Sí, porque Loomis descalificaba totalmente a la Horde, ¿no? Digamos sí. que, no sé, él una de dos, o no la entendía o le parecía que era una película con mucha cara, si mal no recuerdo. Luego decir que tenemos también por ahí a Blob25, que nos ha hablado de Solomon Kane. Sí. No demasiado bien. No, ya de esto hablaremos igual un poco luego. Porque sí, porque igual, parte tú de lo... cuando la comentaste en su día no la dejaste tan mal. Sí, no, es que a mí me... Tengo que reconocer que a mí me hizo tilín esa peli y tendrá sus limitaciones y tal, pero yo le veo un cierto valor como película de espada y brujería, ya lo dije en su momento. Y como alguno de los contenidos que he traído lo voy a acabar enlazando con Solomon Kane, pues ya hablaremos de eso quizás, si nos da tiempo, más adelante. Luego hemos tenido a Fredo y a Ijon Tichy, que han sido el sector perdidos con ese último capítulo. Ajá. Lo vamos a dejar ahí porque ni tú ni yo todavía hemos visto la serie y tampoco queremos que nos cuenten cosas por si decidimos, ahora que ya está concluida, verla del tirón. Por supuesto. Y bueno, nada más. Bueno, teníamos una recomendación de última hora de Fernando. Sí, de Human Centipede, que ha sido de esta misma tarde, que bueno, es, la pone por las alturas, pone algunos detalles de lo que contiene esa película y bueno, no sé, creo que puede tener un cierto interés. Yo antes de acabar con el libro de visitas quería quedarme con uno de los sobrenombres que ha utilizado Fernando en este pequeño debate que ha tenido con Loomis, porque en una de sus intervenciones se ha autonombrado como Fernando versus Donald Pleasence, que pues es un detalle que haya puesto ese guiño ahí, que es el Donald Pleasence, era el actor que hacía de Dr. Loomis en el Halloween, digamos, de la primera hornada de la época original de la historia de Halloween. Así que bravo por esa memorabilia que lleva este hombre siempre encima y que la aprovecha en cualquier momento. Muy bien. Estrenos. Bueno, realmente esta semana, aparte de un documental muy premiado que vamos a comentar así por encima. Y misterioso, ¿no? Y misterioso, sí. Que se llama The Cove, que ha sido premiado con el Oscar a Mejor Documental 2010 y en otros festivales como el de Estocolmo, el de Sydney o el de Sundance. Bueno, nos habla de una localidad en Japón, un pequeño pueblo que aparentemente se caracteriza por la devoción por los delfines. Ajá. Entonces, al parecer, este pueblo no es sobre todo lo que reluce, esconde un secreto. Y en su día, un conocido entrenador de delfines, un tal Richard O'Barry, se embarca en una misión encubierta, al parecer peligrosa, para descubrir y revelar al mundo lo que realmente sucede en este lugar. Yo, conociendo lo que hacen los japoneses, me lo puedo más que imaginar. A mí me produce por lo menos curiosidad, tío. Si te digo la verdad, no creo que vaya a verla. Después de lo que he ido a ver esta semana, puedo ir a ver cualquier cosa, pero bueno, de eso hablaremos. De eso hablaremos luego. Sencillamente eso, que la estrenan el viernes, entonces para el que le gusten los delfines. El misterio de la cueva de los delfines. Exacto. También los alegatos ecologistas o simplemente el que quiera ver bonitas imágenes marinas o quiera saber cómo se desentraña el misterio de los delfines, pues puede ir a verla. Ven aquí, bonito. Flipper, que vamos a hacer sushi. Tenemos unas latas vacías aquí. Bueno, calla. Más estrenos. Ojo, que no es un spoiler, nos estamos imaginando. Estamos elucubrando porque somos, no tenemos ni puta idea de lo que pasa. Yo no sé ni lo que puede salir ahí. Ahí está. No he leído nada. Pues la película a destacar esta semana es, sin duda, para toda la sinaudiencia, Campamento Flippy. Ahí te he visto. Nos van a degollar por esto, tío. Unos cojones. No, vamos a hablar de Campamento Flippy. A pesar de que esté la horda de muchachada muy por ahí metida, nada de Campamento Flippy. En jutomohamuto.com pasa a ser ya una web con capítulos cada martes y cada jueves, estrenados a las 10 de la noche, en versión online. Independiente de la tele. Mohamuto, sí, que ya sale de su casa y conoce a dos amigos tan frikis como él. Buah. Y bueno, pues se va a convertir en una serie de animación, eso sí, patrocinada por una gran empresa de telefonía y todas estas cosas. Pero ya, bueno. ¿A quién no le gusta la pasta, como dice Joaquín Reyes? O sea que... el estreno de esta semana más sin audiencia cero es ese retrato de Dorian Gray. Ajá. Y bueno, que está dirigida por Oliver Parker. Es una producción del Reino Unido y que, a pesar de que se estrena en este 2010, en teoría la película se acabó en 2009. Sí, y se visionó en la última edición de Sitges también. Sí, así como actores más conocidos tenemos a Colin Firth por allí, a Ben Chaplin. Y bueno, pues nos cuenta la historia basada en el retrato de Dorian Gray, la novela de Oscar Wilde. A raíz de este estreno, luego voy a hablar de la película clásica más conocida, El retrato de Dorian Gray, pero un poquito la sinopsis para quien no conozca la historia. Pues sí. Dorian Gray es un personaje que después de... es un aristócrata que ha vivido mucho tiempo en las afueras, en el campo, y regresa a Londres, y cuando regresa a Londres y un poco se da a conocer en sociedad, hace un pacto, luego desvelaremos más cosas sobre ese pacto, para no envejecer, a cambio de lo cual algo ha de envejecer en su lugar, pero no solo envejecer, sino que eso que envejece en su lugar también recoge sus malas obras. Vale. Eso, vamos a decirlo ya, es un retrato que le hace un amigo pintor y que va a ser el objeto que envejezca en su lugar. Hombre, es buen cambio, ¿no? A priori. A priori. A priori. A priori. Pero luego veremos... Solo después del primer capítulo. Sí, luego veremos que hay más historia. Bueno. Bueno, pues este es el estreno así un poquito más sin audiencero. Realmente cuando Oscar Wilde escribió la novela buscaba un poco retratar la soberbia y el egoísmo del ser humano, más que otra cosa, aunque tuviera elementos sobrenaturales. Sí. La película del año 45, de la cual, el clásico del cual hablaremos luego, desvió algunas cositas de la novela de Oscar Wilde, pero cogió muy bien todo el argumento, incluso con diálogos prácticamente calcados a los de la novela, aunque cambiara algunas apreciaciones que luego también matizaremos. Y yo creo que aquí van a ir un poquito más a por la espectacularidad y el elemento sobrenatural, al menos por lo que se ve en portada. Sí. Pero bueno. No, y de hecho también, yo ahora no recuerdo qué críticas se llevó en sus pases de Sitges, pero al menos no recuerdo hablar a nadie mal de ella. No sé si es que nadie fue a verla, nadie de los que yo he podido tener contacto, pero realmente, no sé, tampoco se llevó, por lo menos, críticas negativas. Y de aparte, o sea, llegan ahora algunas pelis de Sitges del año pasado, pero no va a ser la única, porque creo que en las próximas semanas, hablaremos las próximas semanas, pero van a caer unas cuantas que ya estuvieron en octubre pasado ya en el Festival de Sitges. Muy bien. ¿Quieres que hablemos un poquito del clásico? Vamos a hablar del clásico, así entonamos un poco. A mí me dejas luego un par de breves y hablamos luego quizás de más cosas que hemos visto. ¿Sí? Vale. Bueno, pues decir que la película... El retrato de Dorian Gray, la adaptación de esta novela de Oscar Wilde, tiene varias películas, teleseries, etcétera, etcétera. Pero quizá la más famosa fue la del año 1945, dirigida por Albert Lewin. Se rodó en blanco y negro, excepto las escenas en las que aparecía el cuadro, que curiosamente estaban en color. ¡Qué bueno! Precisamente para contrastar y que las personas se quedaran pues un poco sobrecogidas, ¿no? Decir que esta película tiene una curiosidad, que es que los dos retratos básicos que salen en la película, los dos retratos de Dorian Gray, el que le hace su amigo pintor joven, guapo, cuando él vuelve a Londres, lo pintó un pintor portugués reconocido llamado Enrique Medina, pero curiosamente el retrato de Dorian Gray, una vez llevada a cabo todo su periplo en que él no envejece y el retrato va envejeciendo, pero sobre todo, más que envejeciendo por los años que pasan, que son muchos, por la degradación moral del personaje y sus crímenes que va cometiendo a lo largo del film, ese retrato también fue encargado a un artista que era Ivan Albright, y era un pintor realista, aunque con algunos elementos un poco hiperrealistas, un poco recargados, que pintó un cuadro realmente con un punto espeluznante que hoy en día está en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Porque es una obra reconocida y la verdad es que si tenéis oportunidad de mirarla por internet... Sí, yo tengo curiosidad. Pues es sobrecogedora, ¿eh? O sea, bueno. Un cuadro que se pidió a este pintor pintarlo específicamente para la película. Y luego pues acabó cedido al Museo de Arte de Chicago. Muy bien. Entonces, bueno, pues esta película, el actor más conocido de la época era George Sanders, que interpreta a un mecenas amigo de Dorian Gray. Dicen que es un poquito un papel autobiográfico que tuvo Oscar Wilde en su novela. El actor que hace de Dorian Gray es Hugh Hatfield, que bueno, fue un actor que a raíz de este papel luego prácticamente se encasilló en papeles de villano. Uh-huh. Y luego tenemos a una jovencísima Angela Lansbury, que hace el papel pues un poco de novieta de Dorian Gray. Uh-huh. Curiosamente, con el personaje de Angela Lansbury, que tampoco es un personaje que salga mucho en la película, se marcan las diferencias con la obra, con la novela de Oscar Wilde. ¿Por qué? Primero, por el papel de Angela Lansbury, que en la novela, si no me equivoco, era una artista, no recuerdo si de teatro o de cine. Y bueno, de teatro tendría que ser, porque cine, obviamente, en aquella época no estarían los hermanos Lumière viviendo todavía. Haciendo pruebas. Y aquí, en cambio, es una cantante. Uh-huh. Y luego, en la obra de Oscar Wilde, supongo que por su condición sexual, se dejaban entrever ciertos elementos de homosexualidad. Uh-huh. Sobre todo entre Dorian Gray y su amigo el pintor que le pinta el retrato. Y en cambio, en la película, supongo también Hollywood, año 45 y tal, se encauza todo a una relación entre Dorian Gray y el personaje interpretado por Angela Lansbury. Uh-huh. Entonces, claro, ahí se desvía un poco la intención de homosexualidad que podía tener Oscar Wilde en la novela original. Uh-huh. Bueno, decir, aquí voy a desvelar un poquito más la trama, decir que efectivamente Dorian Gray es un aristócrata que vuelve a Londres y él es muy vanidoso, es una persona que dice que es injusto que el tiempo haga mella en su belleza y resulta que tiene una enigmática estatuilla de un gato egipcio, que no me acuerdo qué dios es, y no sé quién le dice que es un gato del cual solo hay 70 copias en el mundo o algo así y que realmente está el dios griego, hay dios griego, dios egipcio, encarnado en la estatuilla. Y de hecho se le pueden pedir incluso hacer pactos. Como se hace un pacto con el diablo, pues un pacto con el dios egipcio. Dios. Sí, señor. Joder. Y entonces él, un día, desesperanzado porque el tiempo pasa por él, hace este pacto. Hace este pacto y el pacto lo que pide es tener la eterna juventud a cambio de que lo que envejezca sea su retrato. Un retrato que su amigo pintor le pinta y que él tiene, si no recuerdo mal, porque es una película que vi hace muchos años, incluso diría que la vi en un pase de mis terrores favoritos, algún programa de estos, uh-huh. y que él realmente en sus escenas finales a mí me marcó muchísimo. O sea, yo era un niño y realmente es una de aquellas sesiones que te dejan ver y a mí es una película que por el final y por una escena de un asesinato, que también es un poco spoiler, luego comentaremos, pues a mí me marcó, ¿no? Entonces, él va viendo que efectivamente va pasando el tiempo y él no envejece. Lo que sí, él se deja llevar un poco por una espiral de violencia que le llegan a llevar, le llegan a conducir a cometer crímenes incluso y bueno, y de depravación moral, ¿no? Porque para conseguir sus medios no le importa vender o hacer caer en desgracia a quien haga falta, ¿no? Entonces, es un aristócrata. Sí, bueno. casi el cuadro refleja más esa depravación moral que la depravación física de uh-huh. que la desmejoría física, ¿no? Entonces, él ya empieza a notar que el cuadro va cambiando la expresión. Entonces, él en cuanto nota este cambio, descuelga el cuadro de su salón y lo guarda en una especie, ahora creo que es una buhardilla o algo así. Lo esconde, ¿no? Sí, lo esconde y lo tapa con un trapo. Curiosamente diría que esa buhardilla es un cuarto infantil donde él tiene sus juegos de infancia. Uh-huh. Entonces, está muy bien porque en la película sale el contraste de cómo se va depravando el cuadro y cómo va afeándose con todos los recuerdos de infancia y juguetes infantiles, ¿no? La inocencia de lo que hubiera sido su más tierna infancia. Entonces, en esa habitación, esa guardilla, se produce una de las escenas cumbre de la película, que es cuando él le enseña lo que le está pasando al cuadro a su amigo el pintor. Uh-huh. Entonces, cuando se lo enseña, comete un error, porque la otra persona conoce su secreto, y entonces es cuando él tiene que poner remedio a que eso no trascienda. A que ese de secreto no sea así. Sí, y entonces esa es una de las escenas memorables de la película, uh-huh. Junto con el final, que no voy a explicar. Y bueno, es una película que es un clásico, está muy bien. Yo creo que sigue siendo una película que es vigente, que se puede ver perfectamente, y yo la recomiendo. Está editada en DVD, si no recuerdo mal, por la Warner, diría. Ajá. Y bueno, supongo que también estará al alcance de otros sistemas o medios que todos conocemos. Y yo la recomiendo vivamente. Y además unos diálogos y una manera de encauzar la película, no sé, que te mantienen todo el rato en vilo y que yo recuerdo que era una película que te enganchaba. A pesar de que quizá haya gente que le pueda parecer un poco lenta, es una película que dura 1 hora y 3 cuartos, no dura 1 hora y media, pero yo la recomiendo vivamente y más antes de ver este remake. Este nuevo. ¿Qué es lo que te iba a preguntar un poco ahora? O sea, supuestamente la peli que te estrenan esta semana es una nueva adaptación de la historia del escritor o sí. ¿Es un remake de la película original? En teoría es una adaptación de la novela. Sí, o sea, pero quizás ya decimos puede ir que más libre. La película del 45 es bastante fiel a la obra de Wilde. O sea, yeah. Salvando que en vez de un artista de teatro es una cantante y salvando la relación detalles, homosexual en una relación heterosexual. No sé, algún detalle más habrá, pero en esencia no creo que difiera mucho. La historia es la que es. Quizá puedan entrar, no sé, que comete más crímenes, que los crímenes son más explícitos, que sea algo más gore, no lo sé. Vale. No lo sé, porque quiero decir, claro, una película del año 45 tampoco esperéis ahí mejor época de Lucio Fulci, no es eso, no. ¿Vale? Y con la cuestión de la longevidad, ¿aprovecha la historia para alargarse mucho, perdón, en el tiempo? Hombre, sí, o sea, quiero decir, ya en la línea temporal llega un punto en que todo el mundo ya empieza a comentar por qué Dorian Gray sigue siendo tan joven, la gente se extraña, la gente que lo rodea va envejeciendo a ojos vista, van pasando décadas, decir que sí, realmente... llega a plantear extrañeza el fenómeno Dorian Gray a nivel de sociedad londinense. ¿No? Sí. Vale. Está bien. Sí, y además la figura del gato está siempre presente. El gato es ahí como un símbolo que... Es muy Poe, ¿no? El gato sí, ahí. Que igual. Te concede algo, pero lo que te concede siempre tiene un precio. Sí, tiene una trampa o tiene una contraprestación. Claro. Muy bien. Pues ahí dejamos recomendado, ¿no? El retrato de Dorian Gray, el original del año 45, 1945. Sí, porque además hacía tiempo que no recomendábamos clásicos en Sin Audiencia, pero clásicos de estos... De blanco y negro. De 60, 70 años. Sí. Y yo creo que también merecen la pena de vez en cuando. Exacto. Sí, quizás deberíamos hacerlo más a menudo, porque a veces se nos ciega el raciocinio con los colorines de la actualidad igual. Sí, de hecho, luego igual nombramos otro clásico a raíz de una noticia que ha salido, pero veremos si hay tiempo. Muy bien. Pues yo quería ir primero con dos noticias breves, dos comentarios un poco breves de esos que hacemos aquí habitualmente y que los quiero soltar antes de que se me caduquen más de la cuenta, porque quizás si me espero mucho alguno de ellos igual lo adaptan ya a cine o alguna cosa y no es cuestión. A ver, la primera era que Rob Zombie, a pesar de ser un hombre multifunción que le pega a todas las disciplinas que se le ponen a tiro, el tío vuelve a insistir con los cómics, ¿vale? Y ahora pues ha vuelto a publicar en Estados Unidos hace pues un mes y medio, un nuevo cómic con un personaje llamado Barón Von Schock, que cuenta con el trabajo de los ilustradores Donny Hadi-Wadilla y Val Staples, y además que sale con el sello de Image, con la marca editorial de Image, que es bastante importante, no es ninguna, digamos, independiente de estas de medio pelo. Y el cómic de Barón Von Schock gira en torno al rápido ascenso a la fama y su posterior y también caída, digamos, vertiginosa de un presentador de un programa de terror de una televisión local que trasciende más de la cuenta, acaba convirtiéndose en más popular de lo que una emisión local requiere. Y bueno, como el propio nombre, o sea, como la propia portada del cómic indica, pues habrá sexo, habrá drogas y habrá monstruos. ¿Y rock and roll? Como es un cómic, quizás no te la tienes que poner tú la banda sonora. Vale. Y lo segundo que quería comentar es una película mexicana de caníbales que no sé si caerá en algún festival de los que nos vienen este año 2010 o no, pero que además es una noticia que ya tenía acumulada aquí hace días, pero es un proyecto curioso. Resulta que Somos lo que hay, que es el título de la peli a la que me refiero, es una peli que está hecha en México, pero y trata sobre el canibalismo, pero desde un punto de vista realista, ¿vale? Tenemos como protagonista de Somos lo que hay una familia que se queda sin sustento al morir el padre, el cabeza de familia, y que además el padre era el proveedor de la comida y él tenía una fijación con la situación del mundo, ¿no? Y era que creía que el fin del mundo estaba a punto de suceder y que la única manera de sobrevivir era comiendo carne de humanos. Entonces, este señor desaparece, la familia necesita continuar con sus ritos y entonces, claro, deben seguir comiendo carne humana para seguir sobreviviendo según sus creencias, pero claro, ahora el peso del sustento familiar cae sobre el hermano mayor. Y el problema es que pues el hermano mayor es un adolescente un poco desubicado, un poco igual así que tiene, no tiene la dirección en la vida un poco fija todavía, y tendrá que guiar a los suyos con sus métodos en la tradición de esta liturgia caníbal, ¿no? Para digamos, prever ese hipotético fin del mundo que se les viene encima. Entonces, esta es un poco la argumentación que tiene la peli. La ponen por ahí de que el rollo de que del realismo, de llevar un hecho tan macabro como el canibalismo a algo cotidiano, pues que dicen que sí que consigue romper un poco ahí pues esos conceptos que tenemos todos en la cabeza, un poco más así más de película de serie B o de ficción y tal, y que la hace, en teoría, bastante interesante. Otra curiosidad de esta peli es que uno de los jóvenes de los chicos de la familia, del reparto, el actor Alan Chávez, murió el septiembre pasado en México DF, en el Distrito Federal, tiroteado por la policía. A pesar de ser un actor que ya había participado en algunos proyectos que incluso han contado con actores españoles, como La Zona, que es esa película sobre una urbanización que está aislada del resto de la ciudad por unas medidas de seguridad así muy altas y tal, pues este chico tenía solo 19 años y parece ser que pues con un malentendido allí con la policía, y la policía no se anda con las chiquitas que se anda aquí, y acabó pues baleado en la calle por miembros de la policía mexicana. Y ya te digo que por la curiosidad que engendra el proyecto, yo la veo factible que quizás pueda caer por aquí. Ojalá no me equivoque, pero bueno, que Somos lo que hay. Si no la traen, la buscaremos, porque es un concepto original sobre el canibalismo. Y eran estas dos cositas las que tenía que comentar, para que no se caduquen más que nada, porque es que entre una que es un cómic que se igual lo adaptan y la otra que es una peli que ya tenía que haber venido y no ha venido, pues esto tenemos. Muy bien. Si quieres, damos la noticia. Que da nos llevará la noticia, clásico, exacto. Y luego pasamos que tienes que comentar algo que has visto. Yo he visto algo. Y que, bueno, podemos decir que es truño directamente. Bueno, sangrado por los ojos. No, a ver, yo, si te digo bueno, la verdad... se puede salvar, en parte. No, o sea, es que yo no lo consideraría un truño, lo consideraría como una especie de pedorreta, como un gasecillo, ¿no? O sea, vale. no tiene ya ni forma sólida igual, es solo una... ¿sabes? Una gaseosa. Aquello que abre y se va todo el gas. Un airecillo fétido, y sí. Y te queda luego una bebida así que no sabe a nada. Y como sí, que es agua. Agua desgasificada. Agua desgasificada, sí. Sí, no, pero es que a veces el agua sabe mejor, porque una bebida que ha tenido gas y queda desgasificada sabe peor, porque ni es chicha ni es limonada. Se queda a medias, ahí. Exacto. Vamos con esa noticia, a ver. Vamos, ahí. Tenemos un obituario. Nos dejó una persona anónima. Sí. Anónima para el gran público, pero curiosamente una persona que entrará en los libros de historia. Estoy hablando de Jack Harrison, cuyo nombre seguramente a nadie le diga nada, una persona que nació en 1913 y ha muerto en 2010, hostia, a la edad de 97 años. Longevo el señor. Y este señor era escocés. Este señor, ¿por qué es conocido? ¿Por qué tiene que salir reseñado en el periódico, en el obituario, de manera destacada? Porque fue una de las personas que inspiraron la película de John Sturges, La gran evasión. Toma ya. Este señor es el último superviviente de los escapados del campo de concentración nazi Stalag Luft 3. Joder. Entonces, la historia real de este campo de concentración nos cuenta que este estaba en la ciudad polaca de Zagan y estaba rodeado de bosques. Este campo de concentración, en marzo de 1944, tendría la evasión más grande de la historia de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de concentración, principalmente, se hicieron prisioneros británicos, aunque había algún americano, tal como se reflejó en la película. Y realmente era un campo de oficiales. Vale. Casi todo eran mandos. Entre los 600 oficiales ingleses y americanos que había en ese campo de concentración, estuvieron desde principios de febrero-marzo de 1943 al 24 de marzo de 1944, que fue el momento de la evasión, construyendo un túnel. Un túnel con el nombre de Harry. Nombre Joder. Clave de Harry. Ajá. La fuga se preveyó para que escaparan 200 reclusos. Dicen, o cuentan, o la historia nos cuenta, que realmente lograron escapar 73. Curiosamente, no los 73 primeros que atravesaron el túnel, porque el señor Jack Harrison era el número 98 y fue uno de los que escapó. De estos 73, solamente 3 lograron llegar al Reino Unido. Hostia. O sea que, en realidad, la gran evasión de los 200, solo 73 salieron del campo y solo 3 llegaron al Reino Unido, no fue tal. De los 73 que se escaparon pero no llegaron al Reino Unido, 23 fueron devueltos al campo de concentración y 50 fueron ejecutados directamente por las tropas nazi en el lugar de captura. Uh-huh. O sea, realmente la represalia fue bestial. Pues bien, uno de estos 3 que llegó al Reino Unido fue el señor Jack Harrison. Chapó por él. Sí. Curiosamente, el señor Jack Harrison pasó sus últimos años en una residencia para exmilitares en Escocia y durante esos últimos años coincidió con otro de los que escapó, con el señor Alex Lee, que falleció el año pasado. Hostia. Por lo tanto, el penúltimo y el último de los soldados de la gran evasión han fallecido entre el año pasado y este año. Y bueno, por quien quiera saber cómo fue capturado este buen hombre para caer en el campo de concentración nazi, decir que él estaba en las Fuerzas Aéreas Británicas y estuvo en un bombardeo en el año 42 para los barcos destinados a trasladar los suministros de Alemania desde el puerto holandés del Helder a Alemania. Entonces fue derribado su avión, él sobrevivió y fue llevado capturado al campo de concentración de Stalag Luft 3. Bueno, pues decir que a raíz de este suceso, unos 20 años después, el señor John Sturges, con un reparto con Charles Bronson, Donald Pleasence, James Coburn, bueno, toda esta gente, hizo un peliculón. Un peliculonazo. Ya hemos hablado muchas veces de La Gran Evasión, absolutamente recomendada. El señor Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, todos tenían su papel. El más recordado es Steve McQueen, sin duda, con esos arrestos en la nevera, su guante de béisbol y su pelota, ¿no? Con la escena final de las motos también, saltando los vallados de las alambradas. Y luego otros personajes entrañables, el de Charles Bronson, que era uno de los mejores cavadores de túneles, teniendo claustrofobia, curiosamente. Es verdad, es verdad. Y bueno, una película que yo creo que es imprescindible para todos aquellos que les guste el cine bélico. Cine bélico en otro registro, porque no es una producción de grandes bombardeos, grandes escenas de batalla, sino más a nivel táctico para plantear una fuga, ¿no? Cine de fugas, al fin y al cabo. Sí, sí. Y bueno, que es el segundo clásico que sale hoy a la palestra, en este caso, pues por el obituario de un personaje real. Y que tiene un rinconcito en los libros de historia y que a nivel de cineaudiencia pues tendrá un reconocimiento también. Sí, porque es lo que dices tú, o sea, es una película que no hay duda a la hora de catalogarla, o sea que, no sé, yo la vi muy de niño también, quizás la debería volver a revisar porque me acuerdo solo de cosas sueltas, pero recuerdo que la disfruté mucho en su momento y además de crío creo que igual hasta la pillas con más fuerza todavía. Pero ahí queda. La Gran Evasión, que es un pedazo de película con todo ese mogollón de actores que cada uno por separado ya era un crack o un crack en potencia y que juntos pues hicieron una de las pelis de la Segunda Guerra Mundial más recordadas, ¿no? Casi de... Película también muy coral, con muchos personajes determinantes y que todos tenían su papel importante. Unos oficiales británicos, otros oficiales americanos, la diferencia entre ellos también. Sí, sí, sí. Sus costumbres o sus formas de proceder, sus escrúpulos o no escrúpulos, en fin. No sé. Curiosamente, además, las costumbres de los americanos que eran minorías sirvieron para que Harry fuera avanzando. No sé si recuerdas la escena. No exactamente. Bueno, digamos sencillamente que cuando haces un túnel sobra algo. Exacto. ¿Lo que sobra qué es? El escombro. El escombro, la arena, ¿no? El contenido del túnel, más bien. Bueno, pues entonces esa arena tiene que ir a algún sitio. Entonces, ¿qué mejor idea que proponer a los alemanes que les dejen tener un campo de béisbol? Ya, me he acordado justo cuando lo estabas diciendo, tío. Pues bueno, muy grande, con los fondillos de los pantalones y los montículos de las bases... que cada vez eran más altos. Al final tenían ahí colinas, ¿no? Para batear y toda la pesca. Bueno, pues... Qué bueno, qué bueno. Ahí está. Qué buen sabor de boca para lo que yo tengo que contar ahora, porque se va a criar un poco, pero bueno, también pero es... Pero sin audiencia es así, hemos de hablar de una de cal, una de arena. A las duras y a las maduras. Exacto. Y bueno, que quieras que no, pues yo qué sé, también es simplemente mi opinión y que igual, pues ya sabes que mi opinión es variable y criticable y cambiable y que a otra gente igual le parece y, que ojo, y es personal y no es vinculante. Por porque supuesto. Luego nos acusan de cosas que nunca hemos dicho ni pretendemos. Por favor. Y además queda todo grabado. O sea, lo que hemos dicho queda grabado y lo que no hemos dicho no. O sea, que ya ahí está toda la verdad. Bueno, la cuestión es que, bueno, esta semana me he armado de valor... de mucho valor y bastante coraje, y me he decidido ver Prince of Persia, Las arenas del tiempo. Una peli que a mí igual antes de verla pues me llamaba la curiosidad más que nada pues porque había visto pues alguna foto de la producción, alguna escena suelta por ahí por la recital, y sin llegar a dudar en ningún momento que era un producto netamente Disney, hecho para el gran público, incluso para público muy niño, o para público más que niño, familiar, para contentar a los pequeños y a los grandes, pues dije, bueno, la quiero ver porque quiero ver cómo queda esa época antigua, esa Gran Persia, aunque sea de una forma así un poco ficticia y occidentalizada, pues cómo queda plasmada en la producción, ¿no? Y resulta que, bueno, pues lo que me encontré es, pues eso, una peli que a priori contaba con una buena cantidad de componentes de los que digamos valen dinero, y hablo precisamente de la producción, o sea, de una buena inversión, tanto en localizaciones como en atrezzo, como en armas, como en extras, como en figurantes, en fin, que era una producción ahí de estas que podría haber sido una producción de, digamos, de las históricas de los años 50 y 60, rollo Hollywood. Además contaba con un lastre argumental no demasiado pesado, que es que venía de un videojuego que tampoco tiene especial argumento, aunque sea solo un segmento de un juego que tiene muchas entregas, como es Prince of Persia, un juego que tiene, no sé, yo hoy no las he contado todas, hay el listado que hay, pero hay un montón de historietas y de capítulos del videojuego, ¿no? Este en concreto, el de las arenas del tiempo, pues es uno de ellos que creo que se estrenó a nivel de videojuegos en el año 2003 o así, y es el que se ha cogido para hacer la película. Pero, ¿qué le pasa a Prince of Persia? Que sí, que tiene mucha pasta, tiene posibilidades porque no hay mucho guión para estar, digamos, predestinado para ir en una dirección, pero le falla lo más importante, que le fallan a muchas cosas y que a veces no se pagan con dinero, que son las ideas. Entonces, tenemos pues eso, un montón de pasta, un diseño de producción que es apabullante, que realmente tenemos ciudades, aunque sea un poco imaginadas, del año 600 de nuestra era, que se ubicaban en el Imperio Persa, que son muy espectaculares, unas vistas aéreas, unos escenarios naturales tanto en el desierto como en desfiladeros, realmente muy espectaculares. Y también tenemos unas coreografías de peleas bastante potables, tenemos también bastante acción, entrenadores de parkour muy, muy expertos en su materia y dobles que sustituyen a los personajes, a los actores principales que se lo ocurran bastante, pero también tenemos pues una historia que es muy simple, que está engordada de forma muy falsa, con un par de giros que no llegan a ser giros en el argumento, tenemos una pareja protagonista que no hay quien se la crea y tenemos un final de esos de me lo saco de la manga porque yo lo valgo, que soy el guionista de Prince of Persia. ¿Puedes dar la explicación que me has dado fuera de micro antes de ¿cuál de, cuál de ellas? Es que ahora... La de los cabezazos. Ah, vale, vale. No. Es que me ha hecho gracia. A ver si me sale. Igual esto ha sido la improvisación del momento. Esto es como una, como querer a derribar un muro a cabezazos. Vas insistiendo con los cabezazos y al final lo que no se acaba rompiendo, o sea, no es la cabeza, sino el muro, ¿vale? O sea, aquí realmente la película sería la cabeza, los guionistas serían el muro y realmente la película ha podido con los guionistas. O sea, realmente esta película en manos de otra gente podría haber sido, yo qué sé, no iba a decir un Solomon Kane, que comparada con esta, Solomon Kane es bastante buena. O sea, si nos ponemos a comparar... A pesar de lo que diga Blob. A pesar de lo que diga Blob, Blob, por favor, ve Prince of Persia y compara, a ver, que son las dos pelis de aventuras y un poco de acción y de espada con algo de brujería o de cuestión fantástica, ¿no? Y luego comentas. Y claro, yo investigando, he descubierto que en el equipo de guionistas hay una cabeza visible, la que se daba los golpes con la pared, que era un tal Boaz Yakin, que en el pasado ha llegado a firmar guiones de, por ejemplo, de la versión de The Punisher, protagonizada por Dolph Lundgren, ¿vale? También ha guionizado las segundas partes de Dirty Dancing y de Abierto hasta el Amanecer. O sea, que estamos hablando de un tipo que dices, bueno, tú aquí échame lo que quieras, yo te escribo, con una mano te escribo una segunda parte, con otra mano te escribo la otra segunda. O sea, un tío sin escrúpulos, que le pega todo y que, claro, luego sale lo que sale, ¿no? Que es uno de estos que, habiendo hecho estos truños, acaba haciendo el guión de una superproducción que tiene eso, rodaje en Marruecos, con los estudios de Inglaterra preparados para hacer los interiores de las escenas de palacio y de los poblados ahí de Persia, y que luego pues sale lo que sale. Luego también en Prince of Persia destaca bastante la ausencia de sangre en general. Tenemos de nuevo la censura de sangre de Disney encima, y es bueno, además Prince of Persia es una peli donde los personajes están continuamente de batalla, o sea, o se están peleando a puñetazos o a espadazo limpio, o hay flechas, o hay lanzas, o cimitarras, o dagas, o lo que quieras. O sea, que tendría que haber... O sea, el desierto debería estar teñido de rojo en vez de amarillo, ¿vale? Pues, quieras que no, algo de sangre hay, pero sobre todo en la parte del final, y tiene que ver con la aparición de un clan de asesinos, que son los Hashashins, que es un clan que existió en la realidad históricamente y que aquí pues, se han adaptado un poco como una especie de ninjas arábigos que tienen gadgets extra militarmente para la época en la que viven. Digamos que son unos asesinos a sueldo avanzados en su tecnología militar de ese momento y que cuando aparecen en escena quizás sí que se ven algunos borbotones de sangre, algunas cositas, pero vamos... Que la comparación de oír el sonido del estallido de chocar de espadas, de las flechas impactando con los cuerpos, de tal, de las lanzas, y dices, o sea, es que una puta gota de sangre, tío, o sea, ya te digo, al final un poquito, pero... ¿Tú recuerdas que nos preguntaron la opinión en el libro de que si preveíamos que esta película sería más para la familia o sería más en la línea gore de los videojuegos y tal? Y nuestra opinión fue que... ¿Sería para la familia? Bueno, pues creo que la acertamos. Pues ¿no? ahí está la cuestión y que eso, y que para ver algún chorretillo de sangre tenéis que esperar pues igual a los últimos 20-25 minutos de película y además sale el rollo, pero que porque ves que sale un fluido del cuerpo que adivinas que es sangre, pero... Por favor, los que todavía no la hayáis visto, ver Spartacus, que ya la están dando doblada y que la tenéis en perfecto castellano para no... Para los que os da pereza los subtítulos. Exacto. Y disfrutar como campeones. Y bueno, y si me dejas un poco continuar con este despiece de Prince of Persia, vamos a ahondar... El único desmembramiento con un poco de sangre lo vas a hacer tú, porque... Bueno, yo lo voy a intentar, por lo menos con el de la pareja... El guionista ya lo has descabezado. El de la pareja protagonista me toca ahora. Bueno, es que esto es para intentar mear y no echar gota, tío. O sea, lo de la pareja protagonista, o sea, yo no dudo que el Jake Gyllenhaal, que es el protagonista, el que hace de Dastan, el que es el príncipe bastardo de Persia, porque es un príncipe que no tiene linaje real por razones de guión. Sino o sea, que recordemos todos que exacto. Es uno de esos cowboys emparentado con Oscar Wilde. También, sí, además es un tío que a mí me ha sorprendido la nefasta actuación que tiene en esta película, porque en proyectos anteriores han estado a punto de darle muchos premios. Uh-huh. Pero aquí te lo juro que es que aquí el único premio que se merece pues es el de un bate en la nuca o algo así, tío, te lo juro. A ver, lo primero que la cara que tiene ya de por sí de persona humana el señor Jake Gyllenhaal, pues no sé qué verían los productores en él, pero de hecho de príncipe persa no tiene cara. ¿Vale? O sea, está mejor cuidando ovejas en un. A mí me da como si un. De Tennessee o de Dakota. Un carapanceta de Wyoming o de Wisconsin sí que le pega cacho, pero lo que es de príncipe persa, no. Y aparte, pues además, él tiene, supongo que las pocas escenas que tiene guapas, él está doblado por un actor de los que saben hacer piruetas y hacer parkour y saltar y saltos mortales y hacer un poco de circo, porque realmente parkour hay un cacho en esta película. Hombre, o sea, han de imitar el videojuego. Exacto. Donde la constante es escalar paredes. Exacto, subir, apoyarte saltos, en salientes de los muros, en que la gente te tire flechas metálicas que se clavan en la roca. Y las aprovechas la para trepar. Para escalar, uh-huh. En fin. Pero bueno, la cuestión es que luego, claro, hay esas escenas de diálogo que dices que te tengo que enfocar a la cara y es que, claro, es que el tío pone cara que no se lo cree. O sea, ni él mismo se cree su personaje. ¿Cómo te lo va a hacer creer a ti, no? Entonces, aparte de que la cara no le pega, aparte el tío no expresa ninguna emotividad de estar, digamos, creyéndose la historia que está viviendo o en la que está, digamos, ahí participando, ¿no? Y eso además que luego él resulta que es que él no es el único personaje que podría, si nos pusiéramos estrictos con las etnias, que chirría un poco en el reparto por el hecho de estar hablando del Imperio Persa, ¿vale? Una cosa es que tengamos al Jerjes de 300 ahí un poco también rollo del carnaval de Río de Janeiro. Santoro, sí. Pero es que aquí el padre del señor Dastan y uno de sus hermanos es que son rubios noruegos. Y está claro, estamos hablando de que Persia entonces, en el año 600, iba casi desde los límites de China hasta Turquía. O sea que realmente tenía un gran territorio y supongo que en las etnias habría una gran mezcla. Incluso podemos pensar que estos rubiotes casi platino venían pues, de lo que serían luego las futuras repúblicas exsoviéticas o alguna cosa así, que también ahí puede haber alguna mezcla de los caucásicos del norte y un poco así, ¿vale? O sea que lo de los rubios me cuela. Pero el carapanceta de Wyoming, no, o sea, de Wisconsin, no cuela ni de coña, ¿vale? Luego tenemos a la princesa de turno, a la chica protagonista, la princesa Tamina, que está interpretada por la actriz entre comillas, Gemma Arterton, que si bien su aspecto sí que cumple con los cánones exóticos que podía tener una princesa de un reino limítrofe con Persia y tal, que la tía pues tiene unos rasgos así, es morena y tiene así un poco ojos rasgados y tal, que no cuadra bien, pero el problema que tiene esta chica es que solo funciona cuando está callada y pone cara de estatua cabreada. Si abre la boca, la caga. Porque esta chica cuando abre la boca o cuando dice algo, cuando intenta otras expresiones faciales que no sean el enfado impertérrito, pues no le salen. O sea, no, o sea, ya parece que esté en el bar de su barrio echando unas birras en vez de hablando en una época que se hablaba de otra forma. Y no sé de qué forma se hablaría en Persia en el año 600, pero no se habla como en un pub de la actualidad, ¿vale? Y eso es muy chirriante. Además, eso, es que la tía te da rabia porque da el pego por el aspecto, pero luego, ya te digo, o sea, luego es. No. Y aparte, o sea, sus dotes interpretativas son bajo cero, ¿no? Quizás en películas de actualidad que no sean históricas, quizás sí, pero lo que es en cuestiones de que con un mínimo histórico, fatal. Bueno, quizá estaría mejor en un bar en Wisconsin, conociendo al señor Gyllenhaal, ¿no? Podría ser perfecto, tío. Y además, lo peor de todo, o sea, no es que estos tíos por separado no cuadren en la peli, sino es que cuando están juntos, los guionistas han tenido la maravillosa idea de que ellos, como pareja protagonista, tengan los típicos piques de guerra de sexos, de piques entre pareja potencial, y no hacen ni puta gracia, te lo juro. O sea, no, o sea, es que estos actores no están dotados para la comedia. O sea, y si encima les haces intentar hacer gracias, no les salen, y encima, pues eso, es doble cagada, porque encima, además de que no saben, no hacen gracia. O sea, tendrían que aprender mucho de, por ejemplo, el señor Bruce Willis con la señora Sybil Shepherd en Luz de Luna. Oh, hombre, y esos enfrentamientos y tensión sexual resuelta. Deberían hacer un máster de Luz de Luna estos dos, por lo menos. Pero bueno, para contrarrestar esa ineficacia, digamos, cómica, Hay un elemento en la película que es el único a nivel de actoral que quiero resaltar, que es la interpretación de Alfred Molina, que el Alfred Molina realmente sí que hace un tipo bastante gracioso y que realmente de las pocas risillas que te consigue sacar el argumento, las consigue él, que de hecho aparte está irreconocible, porque yo dije, hostia, ¿y este quién es? Pues no le faltan 8 brazos. Y después, es que sale muy bien caracterizado. Yo no lo reconocí cuando dije, hostia, ¿y el Alfred Molina dónde está? Digo, claro, era este el gracioso. No le faltan 8 brazos, co. Sí, 8 brazos, el pelo flequillo, flequillo cepillo y gafas así, rollo un poco espaciales, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que aquí el Alfred Molina, hace como de jefe de una especie de banda de ladrones que vive en el desierto y que tiene una especie de zona a la que escapa el control del Imperio Persa y que allí pues ellos tienen sus tejemanejes, cobran sus, digamos, sus impuestos en la frontera, tienen juego ilegal, hacen carreras de avestruces, en fin. Que es, digamos, la parte un poco así que es un poco jocosa de la peli, pero... Pero aparte, bien hecha. O sea, que digamos que de las actuaciones, incluso por encima de la del propio Ben Kingsley, que es, digamos, el personaje que podría tener más potencial a nivel interpretativo en la peli, pero que también lo acaba desperdiciando, porque es un personaje que, podríamos decir así sin hacer spoilers, que, bueno, que tiene más matices de los que parece que tiene a nivel argumental y que eso se le podría haber lucido en algo más que poner... pues cara de hermano del rey sirviente o cara de hermano del rey que se quiere rebotar. Señor, vale. Ben Kingsley ya tiene esos dos registros. Que está últimamente mucho por la labor de que le den un taloncito. Ya, y, pues este es un creo con que la es un enjundia que ha tenido como actor y los papeles importantísimos que ha hecho y reconocidos, uh-huh. Últimamente tiene bastantes... Bueno, digamos que manchitas en el expediente. Bueno, pues resumiendo un poco, yo, o sea, de Prince of Persia me quedo con el diseño de producción, me quedo con ese mogollón de extras de Marruecos haciendo de todo, de ciudadanos de los poblados que salen, de los nómadas del desierto, del ejército de los persas. O sea, realmente ahí hay una fuerza interpretativa mayor que en el elenco de actores occidentales que hay en la peli. Las localizaciones que hay, que son todas de Marruecos, las que hay en exteriores. Marrakech, Oukamin Meden o Ouarzazate. Ouarzazate es el sitio donde han pasado un montón de rodajes, muchos de TV movies, de series históricas y así, pero también rodajes con mucho peso, ilustres incluso, como La última tentación de Cristo, Las colinas tienen ojos 1 y 2, Babel... La joya del Nilo o incluso Lares de Arabia ha pasado por ahí, por esas localizaciones de esa zona del sureste de Marruecos que está como pegando al Atlas, pero también cerquita del desierto, creo recordar. Entonces, como que tiene varios registros así como de ambientes para hacer pelis en las que haya desiertos. Y aquí había dinero para hacer un peliculón muy potente. Ha salido lo que te he dicho antes, pues eso, una pedorreta, un airecillo, un gasecillo que no se puede considerar ni truño porque es muy leve. Y bueno, y a pesar de que mucha gente la compara con Piratas del Caribe a nivel de producción y tal, yo te lo juro, Prince of Persia, y eso que Piratas del Caribe no me parecen muy buenas pelis en su conjunto, no llega ni al tobillo de los piratas en este caso. O sea que, por favor, no comparemos lo incomparable porque se cae por su propio peso. Y para finalizar mi comentario de Prince of Persia, quería pues eso, dar una idea para estos guionistas negados. Con el ruido de las arenas del tiempo, porque no hemos hablado del argumento, pero el argumento os lo podéis imaginar, solo tiene 2 líneas. Con el ruido de las arenas del tiempo, de ese digamos, dispositivo fantástico o mágico que hay en la película que permite digamos, retroceder y avanzar en el tiempo, pues yo propondría a los guionistas de Prince of Persia hacer un crossover. Crossover Solomon Kane, Prince of Persia, y que manden al príncipe Dastan a la primera escena de Solomon Kane en la costa del norte de África, cuando Solomon Kane todavía es un tío malvado y va a asaltar el tesoro oculto por las tropas, digamos, sarracenas que hay en esa fortaleza del norte de África. Sería un puntazo ver a Prince of Persia metiéndose de galletas con el señor Solomon Kane. Ahí queda. Muy bien, pues antes de despedir el programa, recordar que para los persas y los no persas, que viene la precuela de 300, que se llamará Jerjes. Se anunció en el libro también. Sí. No sé si el señor Rodrigo Santoro será el protagonista del film o no. Y... Depende de Frank Miller un poco, ¿no? Según cómo lo pinte Frank Miller. Sí, primero... porque además Frank Miller ya dijimos que estaba trabajando en el guión de esta... Harán un poco como Kikas, igual sacan a la vez el cómic. Lo que no me sonaba es que estuviera metido el señor Zack Snyder, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Hay un pedazo mosquito que además ya me ha picado. Bueno, creo que es un mosquito tigre, así que vamos a despedirnos y lo aniquilamos fuera de micro, que si no nos dirán que maltratamos a los animales en contrabanda. Este lo voy a cazar al cabrón que va a flipar, venga. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós. Chao.